piel del diablo. De la piel del diablo. Del diablo en la piel. Del diablo en la piel. Ayer vino el diablo aquí. El gran poder del diablo radica en convencernos de que no existe. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Y escapen del lazo del diablo. Y del ángel caído, el secreto saber. El secreto saber. Radio Diablo, viernes, 8 a 10 de la noche. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás. Javier, a veces en nuestro corazón la terrible sensación, a veces valdría la pena decir la inevitable sensación de que las formas del absurdo son infinitas, que no conocen ni fin ni principio, y que por más que uno se obstine en intentar entender por qué las cosas más absurdas ocurren, y ocurren en nuestro tiempo, no importa cuánto nos esforcemos, nunca vamos a llegar a una feliz conclusión. Y hoy por hoy, en nuestro país, en este pequeño pedazo de mundo al que llamamos México, o el ombligo de la luna, como tú bien sabes que se llama este lugar, hoy en este ombligo de la luna no hay nada más que una carga profunda de absurdo, una carga profunda, no sé cómo decirlo, tal vez el concepto más cercano sea ese lugar común al que recurrimos cuando no entendemos nada, y que es la frase: el día de hoy tengo sentimientos encontrados. Porque la historia sigue, la historia no se va a detener por el hecho simple de que nosotros, ustedes, mis queridos tres radioescuchas, y yo, no entendamos lo que está pasando. La historia no se va a detener por eso. La historia no se va a sentar a esperarnos a que algún día eventualmente la comprendamos y digamos: ah, claro, por eso es que pasaba lo que pasaba. Así bien, por eso existe el quehacer de los historiadores, porque es a veces más fácil voltear hacia atrás, como esa mujer, si no me equivoco, la esposa de Lot, que le dijeron: no voltees para atrás cuando se destruya Sodoma, o te vas a quedar convertida en una estatua de sal. Y ella, como todos los rebeldes, dijo: a mí me importa un cacahuate, y volteó hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Así pues, la labor de los historiadores, y las historiadoras por supuesto, es correr el peligro de convertirse en estatuas de sal en aras de que nosotros en el futuro no tengamos que ser sino sal, sin estatua y sin figura. Thank you. Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más del Radio Diablo, perdón, ando con la lengua trabada. 66.6, interferencia sistemática en la señal de la voladora radio, 97.3 de frecuencia modulada, transmitiéndose a sí mismo en repetición no simultánea a través de corporativo9.com. Es un honor para mí y un placer estar de regreso con ustedes luego de una ausencia, no diría yo larga, porque he tenido ausencias más largas, pero sí dolorosamente ambigua. Pero interesante, quiero decirles que han pasado cosas interesantes que ustedes, por supuesto, no están para saber ni yo para contar, pero algunos viajecillos bastante chidos, por cierto, muy interesantes, ilustrativos, un poco porno, pero eso se los cuento después. Y han pasado otras cosas, por supuesto, que nos han impedido en las últimas ya ni sé cuántas semanas llevar a cabo este programa de marras llamado El Radio Diablo. Sin embargo, estamos muy contentos de estar con ustedes, mis queridos tres radioescuchas. Estoy muy complacido, me complace profundamente el hecho de tener la oportunidad de estar con ustedes en esta ocasión, el día de hoy. Y por cierto que estoy un poco preocupado en este momento. Ustedes habrán escuchado un sonido parecido a ese que acabo de hacer. Porque eso suena muy raro. No estoy muy seguro si soy yo, son mis oídos, o es la ecualización del micrófono. Pero tanto da. El día de hoy es primero de diciembre del año 2006. Y como casi todos los primeros de diciembre, se avecinan tormentas en este mundo. Como ustedes saben, y yo la verdad es que no soy nadie para estarles repitiendo cosas que ustedes ya saben, pero como ustedes saben, el día de hoy comenzó otra etapa de... Yo la verdad es que ya no sé siquiera si decir de la historia de nuestro país, porque bueno... ¿quién soy yo para juzgar qué es historia y qué no? Pero a mí a veces me da la impresión de que más que escribir la historia, los políticos escriben algo así como una especie... de libro en blanco, que a diferencia de otros libros en blanco no dan ganas de llenarlo con nada que no sea una profunda náusea por lo que ocurre sistemáticamente. Pero el día de hoy, como insisto, ustedes ya saben, el presidente Felipe Calderón cuesta trabajo, no es mala onda, yo no soy López Obradorista, ni mucho menos, y ustedes, mis queridos tres radioescuchas, lo saben, pero cuesta trabajo decir el presidente Felipe Calderón. No sé si sea una cuestión de estricta costumbre, ya que llevamos, ¿qué será?, 3 o 4 meses, una cosa así, llamándole presidente electo, no presidente erecto, porque no nos consta, y será una cuestión de la fuerza, la costumbre, lo que sea, pero cuesta mucho trabajo decirle el presidente Felipe Calderón. El día de hoy, durante la cobertura de la voladora radio, estaba yo peleando con mi lengua, que además es algo no raro, pues me pasa todo el tiempo. Estaba peleándome con mi lengua, intentando dilucidar la manera de juntar esos dos conceptos, presidente y Felipe Calderón. Cuesta trabajo. A mí, por lo menos, me está costando trabajo. No importa. El hecho es que el día de hoy Felipe Calderón asumió... esperemos que asuma, porque recordemos que el expresidente Vicente Fox no asumió en 6 años... Nominalmente sí, pero en la práctica nunca asumió su rol como presidente de la República. Esperemos que Felipe Calderón, por alguna suerte de sortilegio o de pase mágico, consiga asumir la presidencia. Yo me atrevería a decir que va a ser la primera vez que seamos gobernados por el PAN, si es que eso pasa, ¿no? Porque la verdad es que los 6 años pasados no estuvimos gobernados por nadie, o en todo caso, estuvimos gobernados por esto que dieron en llamar el gabinete Montessori. Que muchos, por cierto, la otra vez una amiga mía me preguntaba que por qué le decían el gabinete Montessori al gabinete del expresidente Vicente Fox. Y es una cosa muy simple, porque en el sistema Montessori de educación todo el mundo hace lo que se le pega la gana. Y básicamente eso fue lo que ocurrió con el gabinete del presidente Vicente Fox. Por supuesto, circunstancia propiciada por el hecho de que no había presidente, pues. Por el hecho de que la figura del presidente Fox y expresidente Fox y su... esa es otra cosa que cuesta trabajo decir, expresidente Fox. Decía yo que la figura del presidente Fox y su ejercicio al poder... adolecieron de muchas cosas, y entre muchas de las cosas que adolecieron, adoleció de un ejercicio del poder. Entonces, tenemos un presidente que tenía todo para ejercer el poder, pero adivinen qué, nunca lo ejerció. El día de hoy, además, tengo una serie de, ¿cómo decirlo?, de fanáticos enojados. He recibido aproximadamente 5 correos electrónicos que me increpan en muchos sentidos. Algunos, digamos, interesantes en lo que increpan. Otros, un poco más vulgares, pero también que se agradecen muchísimo. Y bueno, si ustedes estuvieran interesados o interesadas... ¿Por qué suena tan feo? Esto es impresionante. Voy a intentar arreglarlo ahora... que vayamos a la pausa, o a la cosa que sigue, ya no sé ni qué sigue. Pero lo que es cierto es que voy a tratar de darles respuesta a los 5 correos que recibimos, que además son pocos en realidad. El ego del diablo y el mío se ha sentido muy afectado, porque en ausencias anteriores, en largas ausencias anteriores, hemos tenido más correos de gente que nos dice que por qué rayos, que por qué caraxo no estamos haciendo el programa. Pero esta ocasión solo fueron 5. Es realmente una pena. Debe ser también que a veces la gente se cansa de insistir en causas perdidas. Y por supuesto, una de esas causas perdidas es precisamente insistir o pedir que el Radio Diablo se lleve a cabo. Como sea, lo que les quería decir, y a lo que iba, es que hay varios sistemas que ustedes pueden utilizar para comunicarse con el Radio Diablo. Y seguramente ustedes, mis queridos 3 radioescuchas, ya los han utilizado alguna vez, pero para todos aquellos nuevos en esta aventura singularmente porno que es escuchar el Radio Diablo, ahí les van los contactos. La primera forma, que la verdad es la forma que menos nos interesa, es que ustedes nos llamen por teléfono. El teléfono en cabina de La Voladora Radio es el 978-5252. Allí nuestras bellas edecanes les van a contestar con voz muy sexy, y al diablo y a mí nos van a pasar el recado o lo que sea que ustedes nos dejen. La segunda, o también, claro, si ustedes quieren pasar al aire, también se los vamos a permitir. A menos que ustedes quieran lanzar algún tipo de mensaje incendiario, pornográfico, o que llame a la sedición y a la rebelión. Porque, por supuesto, eso en el Radio Diablo sería impensable y no lo podríamos permitir. La otra forma que ustedes pueden, en la que ustedes pueden comunicarse con nosotros, es a través del servicio de mensajería instantánea, o Messenger, como se conoce. En realidad odio la palabra Messenger, pero bueno, hay que usarla porque así lo conoce la gente. El Messenger de La Voladora Radio, o por lo más bien el Messenger que es vía directa a La Voladora Radio, es cabina@lavoladora.net. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es meter esta dirección que les acabo de dar, cabina@lavoladora.net, en su mensajero, nos agregan a su lista, y de manera inmediata ustedes pueden empezar a comunicarse en tiempo real con La Voladora Radio. Por supuesto, dando por sentado que ustedes no puedan hablar por teléfono, o que no quieran gastar dinero en estupideces, porque ya saben ustedes que las llamadas cuestan. Entonces el mensajero, como quiera que sea, si ustedes están ya conectados a internet, bajando pornografía, pues, hombre, tanto da agregarnos al mensajero y les va a salir de agrapa. Y la otra forma de comunicación, bueno, hay otras dos más. Una es a través del correo electrónico, que es radio@lavoladora.org. ¿No es cierto? Bueno, sí, ese es el de la radio, pero... no, en realidad el del programa, el de este programa, es 666@lavoladora.... No es cierto, a ver, no, ya la estoy calabaceando totalmente. No, ahí les voy ahora, si bien. 666@radio-diablo.com. Ese sí es el bueno. 666@radio-diablo.com. Y la otra es, por supuesto, a través de sus bonitos mensajes que nos dejan a través del podcast de La Voladora Radio, que es podcast.lavoladora.net. A donde además, si ustedes les gustan las torturas o disfrutan la autoflagelación, ustedes pueden además bajar los programas del Radio Diablo y volverlos a escuchar. No sé para qué alguien querría hacer eso, pero bueno, ahí está, por si lo quieren hacer. Ok, vamos a lo que sigue. Esos fueron, fíjense cuántos métodos de comunicación. ¿Cuántos métodos de comunicación tiene el Radio Diablo? Y solo recibimos 5 correos electrónicos. Ok, pero no importa. ¿Quién querría comunicarse con el diablo en estas alturas en que todo es tan divino? En que todo lleva la marca indefectible de Dios. Eso, por supuesto, es lo que al final todos deseamos. Que Dios, en esa forma abstracta que toma... Les voy a contar una visión de Dios, por cierto, al rato que tuve. Muy interesante. Pero... ¿qué más quisiéramos que Dios pusiera su huella sobre nosotros? Como muy bien dice a continuación esta banda seminal de los años 90, que se llama Suel. La rolita se llama At Long Last, o lo que es lo mismo, Finalmente. Esto es, por supuesto, Radio Diablo. At long last, my dream of peace. At Long Last, la banda se llama Zwell. Están escuchando Radio Diablo 66.6, interferencia sistemática. En la señal de la voladora radio 97.3 de frecuencia modulada. Y bueno, una de las cartas que recibimos fue una chica que no nos dice muy bien de dónde nos escucha, o en dónde nos escucha, lo cual además es un dato completamente irrelevante. Es muy probable, o más bien lo más probable, es que nos esté escuchando en el mismísimo infierno. Eso está muy bien. Pero bueno, esta chica se llama Claudia, que por cierto no es otra Claudia, sino esta que escribió. Y esta otra Claudia, más bien esta Claudia que escribió, nos hizo una observación interesante y nos mandó una traducción muy suya. ¿Cómo decirlo? Espérenme, que se me cayó algo. Ah, ok, ya. Todo bien. He recuperado lo que se me cayó. Nos mandó una traducción muy suya de una rolita, lo cual además le agradezco profundamente. Nunca nadie en mi corta pero muy caótica vida me había tocado que una chica mandárame para su lectura una traducción de una rola, además una traducción de una rola que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Entonces, en nuestra muy afamada y nunca bien fornicada sección, que ustedes por supuesto ya conocen, siempre la misma canción, vamos a escuchar esta rolita, solo que hoy con una variante en la sección siempre la misma canción. Pero bueno, ¿para qué les cuento si en realidad lo mejor sería que ustedes pues lo disfrutaran y lo hicieran suyo de alguna manera? Les voy a contar solamente que la rola del día de hoy, que se hace acreedora al incierto honor de ser la canción de siempre la misma canción del día de hoy, primero de diciembre, en este día tan confuso y tan extraño y al mismo tiempo tan anticlimático como fue el día de hoy. La canción es de un maestro que yo la verdad poco menos que le adoro. Escúchenlo y disfrútenlo y les explico un poco regresando. Esto por supuesto no podría ser otra cosa que el Radio Diablo. ¡No soy un animal! ¡Sacadme de aquí! Gracias, fue un placer estar aquí. Muy bien. La vida del individuo es muy frágil y la vida de un país también. Siempre la misma canción. Eso hace muy fácil de limpiar el baño. 6.6. Thank you.

there was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, that you're here at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, de escuchar en siempre la misma canción tres versiones de una misma rola aderezadas con la traducción de las líricas de esta canción de la pluma de nuestra radioescucha Claudia Valero. A ver, sí, Valero. Estaba dudoso de si ese era su apellido, pero sí. La primera versión que escuchamos, como siempre, en siempre la misma canción, fue la versión original del maestro Leonard Cohen. Que, por cierto, hay dos versiones de esta canción del mismo Leonard Cohen. De hecho, la lírica que nos mandó, cuya traducción nos mandó Claudia, es la traducción de la versión número uno. Pero la que escuchamos en voz de el maestro Leonard Cohen fue la versión número 2. Y bueno, no pude encontrar la 1 a tiempo. La segunda versión que escuchamos de esta canción corrió a cargo del maestrísimo, me quito el sombrero, John Cale, artífice junto con Lou Reed de una banda hermosísima de los años 60 llamada The Velvet Underground. Pero en este caso era John Cale como solista, con su versión, su propia versión de Aleluya, que, por cierto, las líricas eran las más apegadas a la versión número 1 de Leonard Cohen. Y la última versión que escuchamos, que es una versión que mezcla ambas versiones, curiosamente, ambas líricas, corrió a cargo del señor Jeff Buckley, que es un muy buen músico, por cierto, tiene una banda muy interesante. Si ustedes encuentran por allí alguna cosa de Jeff Buckley, no dejen de, pues, de tenerlo o de hacer lo suyo. Y bueno, por cierto que Jeff Buckley se apellida exactamente igual que Steve Buckley, quien por cierto acaba de ser ratificado como presidente mundial de AMARC. Ya les contaré más adelante, si es que nos da tiempo, porque hay muchas cosas que les quiero contar y leer y decir, pero si nos da tiempo, les contaré algunas de las vicisitudes que tuve la fortuna de vivir y de conocer y de escuchar en un reciente periplo que acabamos de hacer el Diablo y yo a las lejanas tierras de Jordania. Pero ese es otro rollo. Hace un momento, antes de ir a siempre a la misma canción, les comentaba que tuve una visión de Dios, o algo más o menos parecido a una visión de Dios. En esa visión de Dios, que además fue una visión completamente accidental, y yo diría también completamente accidentada, tuve la fortuna de estar acompañado, o muy bien acompañado. Entonces, esa visión de Dios y, más bien, la persona que me acompañó en esa visión de Dios seguramente va a reconocer y a reconocerse como testigo de este infausto pero necesario evento. No se mueve, como si su inmovilidad fuera la línea sangrienta que subraya la sinrazón. Pienso luego que sinrazón es un término que suena demasiado cantarín si lo uso para referirme a la nimia cosa a la que pretendo referirme. Salgo del Palacio de Bellas Artes luego de haber visto una exposición anódina de un tipo que piensa que es tan talentoso que tiene el elevado deber de dejárselo saber al mundo. Salen conmigo a la noche frugal de la Ciudad de México un ejército de modelos vistiendo ropa para modelos que fueron a exhibir su sensibilidad en la Expo de Marras. Y, bueno, yo estoy allí por mero accidente, más por un afán de amor que por un afán de espíritu sensible. Y me pregunto si no serán lo mismo. De pronto, como salidos de la nada de su mente, dos grupos de muchachos se aposentan en la explanada de mármol, ataviados ofensivamente con las playeras de sus respectivos equipos de fútbol. Si no fueran las 10 de la noche en este lado del mundo, sería hasta gracioso. Pero, cobijados en la penumbra, les cae encima un carácter siniestro que anticipa su estupidez. Ambos grupos comienzan a imprecarse por la improbable razón de que unos le van a las Chivas y otros a las Águilas. Me imagino que en el zoológico de nuestra historia, esa no es más que otra guerra de consecuencia incuestionable. De pronto, con su afán subrepticio, comienza la violencia. Se gritan cosas sobre sus madres, sobre sus hijos, sobre toda progenie habida y venidera. Se retan tocándose las entrepiernas como si se retaran a coger sin contemplaciones. Los golpes, la sangre, hacen retroceder a los sensibles y ellos se toman la molestia vulgar de empujarse de regreso al palacio, dejando un hálito de perfume caro y miedo ramplón. En el espacio que se abre, veo que un grupo de 15 o 16 están pateando en el piso a un crío que no pasa de los 16. Y me pregunto si la relación numérica es una metáfora o un desatinado símbolo consecuencia de su cercanía con el estúpido Palacio de Bellas Artes. El grupo brutaliza con saña al chico, le quitan los zapatos, le roban una pequeña bolsa de tela que cuelga de su cintura, aspirando, supongo, en su odio, a que en la bolsa vayan envueltos todos sus recuerdos, las monedas que le llevarían a casa, la foto de su novia de la secundaria y un poema borroneado que habla de su equipo de fútbol. En el otro extremo de la escena, los modelos se atiborran contra la puerta y voltean sin querer voltear. Se quejan de la inseguridad de la ciudad, se alarman inmóviles. Los 15 o 16 dejan al chico y corren. Y miro que pasan frente a un carro de la policía que, impasible, parece obstinado en evitar que los dos policías gordos que se encuentran dentro de él se bajen y hagan algo. Y entonces, en la quietud, el cuerpo tendido del niño comienza a cantar largas notas de silencio e inmovilidad. No se mueve. Nada en él se mueve. Ni siquiera el color amarillo de su pecho, que tan caro le ha cobrado hoy su devoción. Tres o cuatro almas sensibles se acercan y le miran sin tocarlo. Se horrorizan ante su estático dolor. Se corre la voz en palacio: el chico ha muerto. Este evento alcanza para que una chica rubia de bellísimos ojos azules se siente derrotada en los escalones y se queje inarticulada y llorosamente de la inmovilidad de todos, de la indiferencia, de las carencias estructurales de este país, de su propio horror, de la llegada del hombre a la luna. Su cabello lacio se arremolina en su cara como en homenaje a su beatitud. La chica invoca a Dios y pienso: sí, Dios es precisamente esto, este chico tirado en la calle, hipotéticamente muerto, con una playera de su equipo de fútbol favorito. Y Dios responde. El chico comienza a moverse y estira un brazo frente a su cara, como protegiéndose aún del horror. Algunos de su grupo regresan y comienzan a levantarlo. Nadie grita anunciando el milagro. El chico se abraza a sus amigos y comienza un intento infructuoso para mover las piernas. Los minutos pasan y logra articular un paso, luego otro, y se va caminando como un mártir del fútbol rumbo al partido, que es mañana, supongo. Y me pregunto dónde está la gracia. Me pregunto en qué consiste este milagro. En la chica rubia y su plegaria, en el viento del norte que agitaba sus cabellos, en el impasible encanto de los y las modelos, en sus nalgas perfectas y sus sonrisas sin sexo oral, en la caída de Dios sobre las porras deportivas, en que el chico podrá ir al clásico de clásicos. A veces me imagino que, en su estupidez, la historia del mundo es como una bomba atómica explotando todo el tiempo. La vibra infalible de la muerte en cada uno de los que aspiramos a vivir. Y hoy, más que nunca, odio profundamente el fútbol. Si tienes necesidad de tratar algo con el diablo, de mandarle tus angustias, de comentarle tus embrujos, te tenemos una buena noticia. El diablo tiene correo: 666@radio-diablo.com. Con el debate en acción, empuñamos palabras. 6 años significan 2.190 días y 52.560 horas al aire. En el transcurso de 6 años, la Voladora Radio ha tenido aproximadamente 70 programas al aire, todos ellos conducidos por personas de nuestra comunidad o por voluntarios de comunidades cercanas. En el transcurso de 6 años, han pasado al aire aproximadamente 1.500 personas diciendo su palabra. Varias de ellas más de una vez. En el transcurso de 6 años y hasta el primer día de octubre de 2006, la Voladora ha recibido 5.234 correos electrónicos. Tres de ellos con amenazas de muerte. En el transcurso de 6 años, la Voladora Radio se ha capacitado en más de 25 talleres. Ha participado con ponencias en 32 conferencias y foros tanto nacionales como internacionales. Y por confirmar, también recuerden que pues todo el toquín y... La Voladora Radio. Si lo tuyo es seguir con la cara metida en la calabaza, visita www.danielivan.tk. Regresamos a Radio Diablo 66.6, interferencia sistemática en la señal de la Voladora Radio 97.3 de frecuencia modulada. Estamos entrando en la segunda hora de este numerito llamado el Radio Diablo. Quiero agradecer por allí a... A ver, esperen un segundo. Orieta. Ese es su nombre. Que está escuchando el Radio Diablo. Nos acaba de mandar un... ¿Cómo se llama? Un mensaje por el mensajero. Y dice que está muy chido el asunto y que quedé clavado con la rola de Aleluya. Supongo que se refiere al hecho de que la pusimos 3 veces con distintos... pues, artistas que la han interpretado. Por cierto, que me recordó que este asunto de las letras de Aleluya me recordó el caso de la canción Louie Louie, que seguramente ustedes habrán escuchado, que es una de las canciones más covereadas, es decir, que más versiones existen en la historia de la música. Y hay una versión muy interesante de Louie Louie, tocada por, más bien cantada por un maestro que es realmente impresionante, que se llama Iggy Pop. Y la versión de Iggy Pop de Louie Louie es muy interesante porque le cambia completamente la canción, es decir, las líricas, la letra, y la convierte en una canción inusualmente política. De esas canciones políticas que hoy tanto hacen falta en el mundo. Y bueno, ¿por qué habría la necesidad de que hubiera cada vez más canciones políticas en este mundo? Porque bueno, la política en el mundo en lo general, como casi siempre ha sido, pero más hoy, se está convirtiendo en una verdadera porquería. No porque antes no estuviera convertida en una porquería, pero el día de hoy, cuando uno voltea al mundo e intenta entender lo que los políticos o lo que los analistas llaman la clase política intentan hacer con este mundo, realmente es muy extraño y llama a la alarma y llama al desconcierto, digamos. Y por supuesto, hoy por hoy se hace cada vez más necesario el salir a la calle y decir precisamente que las cosas no están tan bien como deberían o como hipotéticamente podrían estar. Uno se imagina a veces que todos esos líderes que, digamos, organizan, por llamarlo de alguna forma, las revueltas en el mundo y que organizan el descontento y que tratan de llevarlo hacia adelante, uno quisiera imaginarse que esas personas tienen en la cabeza una visión del mundo mucho mejor que esta que tenemos hoy. Y de ahí viene, por supuesto, digamos... la idea que mueve a muchos en la actualidad en torno a los movimientos sociales, esta idea que además se ha convertido en un lugar común, que es que otro mundo es posible. ¿Y quién sabe si otro mundo sea posible? Yo me imagino que sí, o quisiera pensar que sí, como millones de personas en este mundo quisieran pensar lo mismo. Pero lo que es cierto es que a veces cuando uno se asoma a la realidad y deja 5 minutos de pensar en la utopía, que claro, las utopías son lindísimas, pero pues a veces no pasan de ser eso precisamente, utopías, es decir, breves masturbaciones mentales de alguien que dijo, esto podría llegar a ser, pero nadie les avisó que los seres humanos somos seres humanos y nada más que eso. Como quiera que sea, quiero invitarlos a escuchar. Wow. Por cierto que hoy hubo muchas protestas, aunque creo que un tanto desangeladas, en torno a la toma de posesión de Felipe Calderón, este evento que llevó a cabo pues Andrés Manuel López Obrador y su pandilla, en donde fueron a decir que no aceptaban y que estaban en contra y que no podía ser y no iban a aceptar a la runfla de vagos que a partir del día de hoy van a gobernar este país. Por cierto, seguramente nuestros queridos amigos de la Secretaría de Gobernación que están monitoreando esto, están estrenando secretario de Gobernación. Además, un secretario de Gobernación bastante extraño, Ramírez Acuña, que, bueno, todos recordamos por su infausta labor represiva en Jalisco, el estado que tuvo a bien gobernar. Y bueno, compañeros, queridos, déjenme decirles que son, esos no cuentan dentro del grupo de los 3 radioescuchas, pero también son nuestros radioescuchas, los orejas de Gobernación que escuchan este programa. Entonces, vaya un saludo para ellos, felicidades por su nuevo jefe, seguramente será digno del cargo que ocupa el día de hoy en la política mexicana. A partir del día de hoy, además, tomaron posesión a partir de las 12 a.m. del día de hoy, del primer minuto, el primer segundo, el primer minuto, de la primera hora de este primer día del resto de nuestras vidas. Y bueno, lo que quería decirles es que esta canción que sigue a continuación, quiero dedicarla a estos involuntarios radioescuchas del Radio Diablo, aquí en La Voladora Radio y en Corporativo9.com. Y la rola es una rola de protesta, por supuesto, no podía ser otra cosa. La canción la toca una banda de punk rock, que a mí en lo personal me parece fantástica, que se llama Anti-Flag, o lo que es lo mismo, Antibanderas. Y la canción tiene el muy creativo y difícil de suponer título de canción de protesta. Es decir, Protest Song. Esto, por supuesto, no podrían estarlo escuchando en ningún otro lugar que no fuera el mismísimo Radio Diablo. And so the time has finally come. The bourgeoisie of sad wars agree with proletariat blood. And that blood which flows from their pen is the closest that they've ever been to the people. You've been to our shows. Yes, all your souls. Now we're asking you to add to each chorus you've sung and protest against injustice, state terror on the streets of the world for the disempowered. You sung at our shows, cheered right over wrong. Now it's time to hit the streets, back up those words you sung. Because our voices alone this time will not get it done. Looking to stop a rogue regime. Well, the first one that we must confront is Washington, D.C. The Bush-era war, unconstitutional, unconscionable. We refuse to let them kill with our name for royal. We know the game. All that corrupt. It's up to us to hit the streets. Time to take our rights back. Yeah! Protest against injustice, state terror on the streets of the world for the disempowered. You sung at our shows, cheered right over wrong. Now it's time to hit the streets, back up those words you've sung. Because our voices alone this time will not get it done. because the people united will get it done. Protest against injustice, state terror on the streets of the world for the disempowered. Protestar en contra de la injusticia y del terrorismo de Estado. ¡Wow! Y vaya que sabemos el día de hoy de terrorismo de Estado en este país. Acabamos de escuchar a Anti-Flag, la rola Protest Song, o lo que es lo mismo, la canción de protesta. Y bueno, les decía que en este país, el día de hoy, conocemos tanto sobre el terrorismo de Estado, muy particularmente por los eventos que se están sucediendo de manera vertiginosa y yo diría de manera triste, aunque tengo todavía la esperanza de que esto no sea el final, sino el principio en realidad del movimiento y de una nueva etapa del movimiento oaxaqueño y de los compañeros de la APO que están allá luchando codo con codo pues por cambiar su realidad y por pues sacar a este individuo que sin duda alguna será de triste memoria para lo que nos reste de historia de este país, llamado Ulises Ruiz Ortiz, gobernador de Oaxaca. El día de ayer los compañeros de la APO hicieron un acto que a mí todavía me cuesta trabajo entender y que la verdad no puedo interpretar, pero que respeto profundamente, que fue la entrega de las instalaciones de Radio Universidad Autónoma de Oaxaca a las autoridades de la universidad, luego de que estuvieron seis meses tuvieron tomada la estación de radio, esta estación de radio que demostró una vez más la necesidad imperiosa, ineludible, inaplazable, de contar con medios alternativos de comunicación en este país. Seis meses, diría yo, de toma, se llama así, se le dice así. Lo que es cierto es que las autoridades universitarias no solamente no estaban en contra de que los compas de la APO estuvieran en la radio, sino que además pues en muchos momentos el mismo rector fue, lanzó mensajes, apoyó el movimiento, un rector que creo que es sin lugar a dudas un ejemplo para todos los otros rectores de universidades, particularmente de las autónomas en este país, ya que no todos tienen los tamaños, los cojones, pues, para decirlo con sus palabras, como debe de ser, de este maestro que la verdad es que a mí me sorprendió y me sigue sorprendiendo sin lugar a dudas. Y bueno, lo que ocurrió, como les decía, en el día de ayer, fue que la APO le entregó, además frente a un notario público y qué sé yo, las instalaciones de Radio Universidad Autónoma de Oaxaca a las autoridades universitarias, ¿no? Y en ese sentido y en ese tenor, ojalá no sea temor, en ese tenor, es lo que yo quería decir, los compañeros de la APO dieron por concluida la posesión de uno de los principales bastiones del movimiento oaxaqueño. Perdón, se me olvidaba decirles que el rector de la UAPJO, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se llama Francisco Martínez Neri, que yo la verdad es que me quedé anonadado el día que estuvimos aquí escuchando y haciendo la cobertura de aquel momento dramático que se vivió el día 2 de noviembre de este año, en donde hubo un intento de entrada de la Policía Federal preventiva a las instalaciones de la Universidad Oaxaqueña. Ese gesto, yo lo llamaría de una dignidad impresionante del mismísimo señor Francisco Martínez Neri, rector de la UAPJO, quien fue a ponerse al frente de la resistencia que intentaba y que consiguió finalmente evitar la entrada de la Policía Federal Preventiva al campus universitario. De verdad que en esos momentos a uno se le encueraba el chino, pues se le ponía a uno la carne de gallina de escuchar cómo este personaje, más allá de si estaba o no de acuerdo con las demandas de la APO y con los métodos, las formas y lo que sea que tenga de criticable o no el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, el rector de la universidad va, se pone al frente de la resistencia y finalmente este grupo de personas, incluida por supuesto la persona de Francisco Martínez Neri, consiguen en ese día, pues yo digo un hecho histórico porque no puedo calificarlo de otra manera, que fue haber derrotado, porque no hay otra palabra para decirlo, haber derrotado a las fuerzas federales y haber conseguido que estas fuerzas federales pues se replegaran y regresaran a su jaula. Y bueno, claro que no todo en la historia son victorias, también hay derrotas. No quiero decir, por supuesto, que mi interpretación del estado actual del movimiento de Oaxaca sea un estado de derrota, pues porque me parecería irresponsable de mi parte y además poco cierto, poco apegado a la realidad. Hay quienes hablan de un movimiento estratégico muy inteligente y muy sabio por parte de los líderes de la APO. Hoy mismo estaba yo hablando con nuestra compañera Esperanza Rascón, quien me dijo una metáfora muy interesante. Está sonando el teléfono inusualmente. Ok, vamos a ver. Hola, ya colgaron. Les digo, era... Ah, mira, ya está sonando otra vez. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Hola? ¿Quién habla? Uy, volvieron a colgar. Bueno, seguramente esperaban otra voz. Les decía yo que platicando con Esperanza Rascón, nuestra compañera aquí de La Voladora Radio, compañera y maestra de todos nosotros, me decía una imagen muy interesante que es como la ola, las olas del mar, ¿no? Que cuando van a crecer, antes de poder crecer, tienen que replegarse mar adentro y después suben y caen estrepitosamente contra la playa. Ojalá, yo hago votos porque la imagen que me regaló el día de hoy nuestra compañera Esperanza Rascón se acierta. Hago votos porque esa ola del movimiento oaxaqueño realmente se repliegue para eso, para crecer y para alcanzar nuevos bríos. Lo que es cierto es que hoy por hoy no queda un solo bastión de la APO en la ciudad de Oaxaca, aunque por supuesto sigue siendo un movimiento multitudinario, numerosísimo. También es cierto que la avanzada represiva de las autoridades federales está en todo su esplendor macabro. En esa alegoría de muerte que es siempre la intervención de la policía, esta persecución sistemática de los maestros que alguna vez participaron en el paro, todos estos eventos que si bien hoy fueron la gran ausencia de los noticiarios y la gran ausencia por supuesto del discurso del nuevo y flamante presidente de la República, Felipe Calderón, lo que es cierto es que está allí y son el sello y no podrán dejar de ser el sello con el que comienza esta nueva etapa de la vida política de este país. Y por supuesto, precisamente por eso decía yo, hace rato que no me atrevo a decir la nueva página de la historia, porque lo que sí es una página de la historia, y ya es incontrovertiblemente una página de nuestra historia importantísima, es este movimiento de Oaxaca, que a muchos nos enseñó nuevas, diferentes, creativas formas de asumir la lucha política. Hoy por hoy, por supuesto, me lamento, porque no puedo menos que lamentarme, de la salida del aire de la Radio Universidad de Oaxaca, de la salida del aire por lo menos de esta etapa de esa radio, que puso el ejemplo también de las posibilidades de los medios alternativos. Muchos la criticaban por panfletaria, muchos la criticaban por solo poner al aire las visiones de la APO, pero creo que en ese ejercicio de autorreconocimiento de un movimiento tan importante y de la envergadura indiscutible que tuvo el movimiento de Oaxaca, es innegablemente una joya de la historia de la radio en este país. Amén de todos los personajes, la doctora y todos esos personajes bellísimos que circularon, que participaron y a los cuales además escuchamos y a través de cuyas voces pudimos ser testigos de lo que ocurría puntualmente en el movimiento de la APO. Entonces, vaya esta exequia, por llamarla de alguna forma, este lamento por la desaparición de Radio Universidad de Oaxaca. Sabemos que los compas, y seguramente porque además uno que lo vive todos los días, sabe que es muy difícil, una vez que uno ha hecho radio, dejar de hacer radio y dejar o permitir que deje de correr por sus venas y por sus labios este virus que es la libertad de expresión. Vaya pues un lamento por Radio Universidad de Oaxaca, y vaya para todos estos compas, en celebración de su locura, esta rolita llamada Crazy Legs. Well, I got a little woman called Crazy Legs. She's the queen of the teenage crowd. All the cats stuff her nickels in the old jukebox. Just to watch her do the bop when the music gets loud. Crazy Legs, Crazy Legs, bopping all over the floor. Do the bop, Crazy Legs, do the bop. She's my baby and I don't mean maybe. She's mine, mine, mine and all mine. What I'm crazy about, Crazy Legs, Crazy Legs, is crazy about me. What I'm crazy about, Crazy Legs, Crazy Legs, is crazy about me. Well, she's my baby and I don't mean maybe. She's mine, mine, mine, all mine. She does a different kind of rhythm with every song. Well, that's why I call her Crazy Legs, cause she's real gone. Crazy Legs, Crazy Legs, bopping all over the floor. Do the bop, Crazy Legs, do the bop. She's my baby and I don't mean maybe. She's mine, mine, mine and all mine. She'll do the bop till the cows come home. Crazy Legs, Crazy Legs, bopping all over the floor. Do the bop, Crazy Legs, do the bop. She's my baby and I don't mean maybe. She's mine, mine, mine, and all mine. Do the bop. Y bueno, eso fue la intervención un poco abrupta de los Big Town Playboys. Big Town Playboys. La canción se llamó Crazy Legs, un cover de una canción clásica del maestro Jim Vincent. Por supuesto, escucharonla en el Radio Diablo. Fíjese que un compa que se llama Guillermo, nos escribió al correo del Radio Diablo, que es 666@radio-diablo.com, y durante esta ausencia, nos dedicó varias mentadas de madre. La verdad es que, además con justa razón, pues, porque la ausencia del programa fue realmente continua, ¿no? Y la verdad es que nuestros tres radioescuchas son una audiencia sofisticadísima, que además genera una fidelidad a nuestro programa, que bueno, uno quién es para aspirar a la fidelidad. Además, yo siempre he pensado que la fidelidad es algo que yo le pediría a mi perro, pero que no le pediría a la gente que quiero. Pero ese es otro tema. Como quiera que sea, Guillermo nos escribió y nos recordó un par de cosas interesantes, de las cosas que dijimos en el Radio Diablo 14, que fue el Radio Diablo pasado, de hecho. Esta es la edición número 15 de Radio Diablo. Y en el Radio Diablo 14 nos decía Guillermo, que no nos pone sus apellidos y que tampoco nos pone de dónde nos escucha, suponemos que de aquí de Amecameca, nos decía Guillermo que en el Radio Diablo 14 habíamos mencionado que en algún momento íbamos a hacer algo con el maestro, bueno, no con él, pero con la literatura y con los escritos del maestro William Burroughs, y nos recuerda también que no se nos vaya a olvidar seguir repitiendo los discursos de la sustancia. Y entonces, Guillermo, déjame decirte una cosa que me llena de gran placer decir. El día de hoy vamos a pasar o a repasar un discurso de la sustancia que habla precisamente acerca del maestro William Burroughs, lo cual es, yo lo sé, absolutamente masturbatorio. Entonces yo te invito a que vayas bajando la luz, a que vayas quitándote la ropa y metiéndote abajo de las sábanas. Lo mismo a todas las chicas onanistas de secundaria que nos escuchan a través de la señal de la radio, y que una vez que estén desnudos y debajo de las sábanas, tomen su mano derecha o su mano izquierda, dependiendo de cuál sea su mano diestra, su mano talentosa, y comiencen a imaginarse que a su lecho, que no a su lecho de muerte, sino a su lecho, ¿cómo se le llamará? A su lecho de vida, comienza a montarse lenta pero seguramente el más pachecón de los escritores del siglo pasado. No en el discurso de la sustancia, que eso es un poco más al rato, sino precisamente en esto que están a punto de escuchar. Soy el gato que camina solo, y para mí todos los supermercados son lo mismo. El gato no ofrece servicios, el gato se ofrece a sí mismo. Por supuesto que quiere cuidado y refugio. No se compra al amor por nada. Como todas las criaturas puras, los gatos son prácticos. El gato blanco simboliza la luna plateada metiéndose en los rincones y limpiando el cielo para el día que viene. El gato blanco es el que limpia, o el animal que se limpia, descrito por la frase sánscrita margaras, que quiere decir el cazador que sigue la pista, el investigador, el sin huella. El gato blanco es el cazador y el que mata. Su ruta iluminada por la luna plateada. En total oscuridad, lugares y seres escondidos se revelan en esa luz suave e inexorable. No puedes sacudirte tu gato blanco, porque tu gato blanco eres tú. No te puedes ocultar de tu gato, porque tu gato blanco se oculta en ti. Una iniciación nazi para los altos rangos de las SS era arrancar el ojo de un gato mascota después de haberlo alimentado y mimado por un mes. Este ejercicio estaba diseñado para eliminar todo rastro de venenosa piedad y moldear a un perfecto Übermensch, superhombre. Involucra un postulado mágico muy sólido. El practicante adquiere condición superhumana al realizar algún acto atroz, asqueroso, subhumano. En Marruecos, hombres de magia obtienen poder al comerse su propio excremento. Pero, ¿sacarle los ojos a Ruski? Apilar sobornos hasta el cielo radioactivo. ¿De qué le sirve a un hombre eso? Yo no podría ocupar un cuerpo capaz de sacarle los ojos a Ruski. Entonces, ¿quién se adueñó del mundo entero? Yo no. Cualquier oferta que incluya intercambio de valores cualitativos, como el amor animal por ventaja cuantitativa, no es sólo tan deshonrosa y errónea como sólo el hombre puede, sino también idiota, porque tú no obtienes nada. Has vendido tú. Bueno, ¿cómo te arrebata un cuerpo joven, hermoso y pelirrojo? Sí. Él siempre encontrará a un mamón como Fausto, que vende su alma por una correa. Si quieres sexo adolescente, tienes que pagarlo con miedo, vergüenza y confusión adolescente. Para disfrutar algo, tienes que estar allí. No puedes simplemente pasarte al postre, queridito. Y ahí, a mis gatos, ocupados en un ritual de miles de años, lamiéndose tranquilamente después de comer. Animales prácticos, prefieren que otro los provea de comida. Y hay quienes lo hacen. Debe haber habido una ruptura entre los gatos que aceptaron domesticación y los que no. No odio a los perros, pero odio lo que el hombre ha hecho de su mejor amigo. El gruñido de una pantera es, en efecto, más peligroso que el gruñido de un perro, pero no es feo. La ira de un gato ardiendo con puro fuego felino es hermosa. Todo su pelo erizado y soltando chispas azules, ojos candentes y rasgantes. Pero el gruñido de un perro es feo. Un gruñido de chusma redneck linchante, gruñido de racistas rabiosos, gruñido de alguien con la calcomanía "mata a un maricón por Cristo" en su auto, gruñido cargado de autoritarismo. Cuando ves esas fauces, estás viendo algo que no tiene cara propia. La ira del perro no es suya, está dictada por su entrenador, y la ira de la chusma linchadora es dictada por condicionamiento. El momento de mimar a un gato es cuando está comiendo. Ese no es el momento de mimar a un perro. Está bien mimar a un gato dormido. Se estira y ronronea en el sueño. Mejor dejar a los perros dormidos. Recuerdo en un festival de poesía en Roma, cuando John Giomo y yo bajamos a desayunar. Un perro estaba durmiendo en el descanso. «Este perro es muy amiguero», dijo John, y se agachó a acariciar a la bestia, que gruñó amenazadora, mostrando sus dientes amarillos. Por largo tiempo, no dejé entrar a Ginger en la casa. pero tuvimos una onda fría de 15 bajo cero, y cuando la temperatura bajó de 20, acechado por el pensamiento de encontrar su cadáver congelado en el porche, la tuve que dejar entrar. Ruski no asomaba ni la nariz a la puerta. Su segundo embarazo fue en el invierno siguiente y tuvo a los gatitos en la casa, en una canasta que preparé para ella. Y por supuesto, se quedó a cuidar a los críos. Regalé dos cuando los gatitos cumplieron 10 semanas y Ginger seguía buscándolos y llorando de cuando en cuando, mirando bajo la cama, bajo el diván, bajo cualquier lugar. Decidí que esto no lo podía hacer otra vez. Durante siglos, Ginger había estado pasando por esto. Acabamos de escuchar un fragmento de un libro muy lindo de William Burroughs, uno de sus últimos libros, por cierto, escrito en 1986, llamado El gato por dentro. En México, si no me equivoco, hay varias ediciones, pero la más conocida y la que tengo en mis manos es de la editorial Diana. Y bueno, qué lindo que Diana dejó de publicar por medio segundo libros de superación personal. Y tuvo a bien regalarnos esta maravilla de libro de William Burroughs. Por cierto que dentro de esa misma corriente hay un libro de William Burroughs también de los últimos que escribió. Porque han de recordar ustedes que el maestro Bill Burroughs, ya, digamos, a partir de cierta edad dejó de escribir tanto y tan prolíficamente como lo hizo en su juventud, aunque pareciera que William Burroughs nunca fue joven en realidad, porque todas las fotos lo muestran como un hombre bastante grande, bastante mayor, pero hubo un libro muy bueno y muy lindo de estos últimos que escribió el maestro, que se llama El fantasma accidental, que les recomiendo muy ampliamente, un gran libro. Y bueno, hablando de cosas recomendables, los voy a dejar con una rola de una banda que se llama Club 8. La canción se llama The Friend I Once Had, pero que es lo mismo, el amigo que alguna vez tuve. Y esto va dedicado para Claudia, que no sé si está, como fueron las indicaciones, debajo de sus sábanas y desnuda, pero bueno, de solo imaginármelo, quisiera estar en otra parte. Como les decía, Club 8. Club 5, ya les estoy cambiando el nombre y el número. Club 8. O sea, Club 8. Y la rola The Friend I Once Had. Y el programa, por supuesto, El Radio Diablo. I wanna know just want to Eso fue Club 8, la canción The Friend I Once Had. Lo que es lo mismo, ¿te acuerdas cuando andábamos de la mano y éramos muy amigos? Pues ya no más. Ya que estamos en esta textura, y ya que acabamos de escuchar este fragmento del maestro William Burroughs, para todos aquellos que no sepan quién es William Burroughs, en esta recta final de El Radio Diablo, vamos a regalarles la retransmisión de El Discurso de la Sustancia Number One, o número uno. ¿Por qué lo dije en inglés? ¿Quién sabe? El Discurso de la Sustancia número uno, cuyo título es El Almuerzo Desnudo. Eso sería muy bueno, tomar el almuerzo desnudo exactamente junto a ti, en esa desnudez perfecta de las 7:30, 8, 9 de la mañana, donde todo el cuerpo está laxo, donde no hace falta que nos toquemos porque nos tocamos toda la noche. Ah, sí señor. Pero claro, El Almuerzo Desnudo en realidad también es la novela más famosa del maestro William Burroughs. Además de un libro que es verdaderamente una fiesta demencial y que si ustedes no han leído, tienen que leer. Por cierto, está una traducción muy buena del Almuerzo Desnudo en Editorial Anagrama. Así que si pueden, cómprenla. Ok, vamos a escuchar El Discurso de la Sustancia. Gracias a Guillermo, que nos dijo que pasáramos específicamente este Discurso de la Sustancia. Entonces va para él. Yo no sé si los microprogramas se dedican, pero bueno, yo ya dediqué este. Vamos a escucharlo. Esto, por supuesto, es La Voladora Radio y no podría ser otra cosa que El Radio Diablo. Tuve una pelea muy interesante con el botón del mouse que no me dejaba bajar o subir el fondo. Ok, va de nuevo. Esto es El Radio Diablo. Claro, así es exactamente como se tiene que escuchar. Pero bueno, a veces las computadoras no hacen ni por mucho lo que uno quiere que hagan. En fin, disfrútenlo. Discursos de la Sustancia. Tópicos sobre drogas y conocimiento. El Almuerzo Desnudo. El viejo tío Bill Burroughs nos cuenta que despertó de la enfermedad a los 45 años, sereno, cuerdo y en bastante buen estado de salud, a no ser por un hígado algo resentido y ese aspecto de llevar la carne de prestado que tienen todos los que sobreviven a la enfermedad. Cuando Burroughs dice enfermedad, se refiere a enfermedad por la droga. Y cuando dice droga, se refiere exclusivamente al opio y sus derivados, morfina, heroína, dilaudid, eucodal, etc. Según él, el resto de los fármacos prohibidos han sido víctimas de una lamentable confusión. Son drogas de culto, y no hay culto del opio. El opio es profano y cuantitativo, como el dinero. El caso es que nuestro enigmático personaje, Bill Burroughs, en el transcurso de 15 años, se introdujo más de $1,000,000 por las venas, hasta el punto de dejarlas inutilizables, y llegó a una serie de conclusiones. Primero, el opio es el producto ideal, la mercancía definitiva. No hace falta publicidad para vender. El cliente se arrastrará por una alcantarilla para suplicar que le vendan. El comerciante de droga no vende su producto al consumidor, vende el consumidor a su producto. No mejora ni simplifica su mercancía, degrada y simplifica al cliente. Segundo, la pirámide de la droga se alimenta de la gente del mundo sobre los principios básicos del monopolio. A saber, nunca des por nada. Nunca des más de lo que tienes que dar. Recupera siempre todo lo que te sea posible. En el último de esos 15 años, el viejo tío Bill Burroughs, graduado en Harvard y heredero de industriales de la informática, vivía en una habitación del lado moro de Tánger. Hacía un año que no se bañaba ni se cambiaba de ropa, ni se la quitaba más que para meterse una aguja cada hora. 4 gramos al día y seguía sin bastarle, y ya no podía pagar. Podía pasar 8 horas mirando la punta de su zapato. Tanto tiempo te estuve esperando. Con el último cheque que le quedaba de su fortuna dilapidada, compró un boleto a Londres y se largó. Tanto tiempo. Otra conclusión: el álgebra de la necesidad. El rostro del mal es el rostro de la necesidad absoluta de droga. A partir de cierta frecuencia, la necesidad no conoce límites. Estás dispuesto a mentir, a engañar, a denunciar a tus amigos, a robar, a hacer lo que sea para satisfacer esa necesidad total. Los opiómanos son enfermos que no pueden actuar más que como actúan. Un perro rabioso no puede sino morder. Años más tarde, el viejo tío Bill Burroughs aparecería por la Ciudad de México para instalarse en la colonia Roma, escribir novelas y matar a su esposa de un plomazo en la cabeza, jugando, borrachos, a la leyenda de Guillermo Tell. Pero eso es otra historia. La lección va para las buenas conciencias y los padres bien nacidos. Fumarse un toque está muy lejos de perforarse la existencia en el norte de África. Okidoki, acabamos de escuchar la versión número 1 o el programa número 1 de los discursos de la sustancia, en esta ocasión dedicado a el maestro Bill Burroughs. Recuerden ustedes que estos discursos de la sustancia fueron unos programas que pasamos, hace muchos años. Bueno, no hace muchos, hace como 2 años. En la primera temporada del Radio Diablo. Temporada. Bueno, la primera vez que hicimos el Radio Diablo en aquellos tiempos de La Voladora. Y a petición unánime de mis 3 radioescuchas, los estamos repitiendo o desenlatando en últimas fechas. Por cierto que déjenme contarles que hace algún tiempo, ¿qué será? Como 4 semanas, una cosa así, me tuve la sorpresa y el gusto, yo diría el gustazazazo, de encontrarme con el maestro Fernando Lobo, quien fue hace muchos años, mucho más que 2 años, ay Dios, eso que escucharon no fue una flatulencia, sino un cable que tuvo a bien caerse, miren, ahí está otra vez, tuvo a bien caerse aquí en la cabina de La Voladora Radio. Ok, voy a ponerlo en un lugar más seguro. Les decía que este maestro hace muchos años, no sé exactamente qué cantidad de años, pero me atrevo a pensar que más de 6, que son lo que lleva de historia La Voladora, probablemente 7, 8 años, el maestro Fernando Lobo, tuve el honor de conocerlo, y hace poco en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, hace como 4 semanas, que fuimos a participar en un evento, en una conferencia mafufa que organizó el maestro Francisco Toledo, el pintor oaxaqueño. Nos invitó a hablar del chorito de las radios comunitarias, ya saben, ¿no? Todas estas babosadas que andamos haciendo por acá. Y en esa conferencia me encontré con el maestro Fernando Lobo, quien andaba en aquel entonces, hace 4 semanas, participando activamente en la organización de la APO y participando activamente en Radio Plantón, esa radio que fue decomisada arbitrariamente por el gobierno del estado de Oaxaca. Sinceramente fue un gusto haberlo encontrado, todavía comprometido, todavía en el viaje total, que es una de las características del maestro Fernando Lobo. Un escritor muy bueno, por cierto. Hay por allí una novela suya circulando, una autopublicación de 2, en realidad de una novela y un relato corto. No me acuerdo, discúlpenme, pero no me acuerdo cómo se llama la novela, pero sí el relato corto, que incluye el mismo libro, que se llama Traslados, y que es un relato muy interesante de un chico que se dedica a trasladar enfermos mentales en una ambulancia, ¿no? Y que termina enamoradísimo de una loquita muy sui generis. Y bueno, todo el mundo se enamora de los locos. Es por eso que yo tengo tan buena suerte en el amor. No es cierto. En realidad a mí me va muy mal, pero en general los locos son encantadores. Estamos a punto de despedir el programa. El tiempo, como dicen por allí, pasa volando cuando uno se está desvistiendo. No, masturbando menos. Divirtiendo, es lo que quería decir. El tiempo pasa volando cuando uno se está desvistiendo. En realidad, no. Cuando uno se desviste con propiedad, el tiempo pasa muy lentamente, sobre todo cuando uno se está desvistiendo delante de alguien que en unos minutos apenas va a juntar su piel con nuestra piel. Wow. Bueno, es hora de ir a casa. Estoy con la mente en otro lado. Ok, vamos a despedirnos. Por supuesto, no valdría despedirse del día 1 de diciembre del 2006. Estuve a punto de decir haciendo votos, pero a estas alturas de la vida, hacer votos por cualquier cosa resulta una idea necia. No, más bien con esta sensación, despedirse con esta sensación de que hoy inicia algo, de que hoy más que nunca las circunstancias y la vida de nuestro país nos llaman, y que queda una pregunta por responder. Hoy que digamos, la política y la vida política de nuestro país marcan una nueva pauta y un nuevo momento de su propia, de su propio y largo camino de sin razón. La pregunta que queda para ustedes, mis queridos tres radioescuchas, es: ¿y qué van a hacer ustedes al respecto? Es una pregunta grave, porque las cosas que pasan en este mundo no pueden pasar a pesar de nosotros. Tenemos que aprender a que las cosas de este mundo pasen por nosotros, a causa de nosotros, a causa de nuestro movimiento, de nuestra capacidad de movimiento, y no a causa de nuestra inmovilidad, no a causa de lo que no hacemos, sino a causa de todas esas pequeñas pero trascendentales decisiones que tomamos. Cuando decidimos poner las piernas y las manos a trabajar por algo, lo que sea, una causa, un breve momento de ira, o un breve, todavía mejor, un breve momento de sueño. Sea pues, gracias a todos los que escribieron. Eran cinco y nada más leí dos, bueno, o nada más me refería a dos, pero gracias a todos y a todas las que se tomaron la molestia de juntar, iba a decir papel y pluma, pero no, en realidad, de prender su computadora más bien y abrir su correo electrónico y ponerse en contacto con nosotros. Gracias a todos los que, bueno, a la chica, que ya no me acuerdo de cómo se llamaba, que nos hizo el favor de comunicarse con nosotros a través del mensajero. Y por supuesto, gracias a ustedes que estuvieron escuchando este mamotreto en esta noche de viernes. Descansen. La vida mañana les exigirá mucho más esfuerzo y mucho más compromiso. Como decíamos, hoy inicia el resto de nuestra historia. Y la pregunta es: ¿qué van a hacer ustedes al respecto? Ojalá, y esto no puede rebasar más que la, no puede rebasar la esfera del deseo. No quiero ser conminatorio porque no es mi papel. Pero ojalá que su vida y su mente les dé para hacer todo aquello que ustedes sean capaces de hacer, para enfrentar lo que sea que venga en el futuro inmediato. En fin, gracias a todos, tengan una buena noche. Mañana, por cierto, vamos a estar participando en un foro muy interesante de medios alternativos que están organizando varias instancias en el Faro de Oriente, este lugar que no queda muy lejos de acá. Estamos hablando de un viaje de no más de una hora y cuarto a la entrada de la Ciudad de México, ahí en la infausta Avenida Zaragoza. Entonces, si ustedes quieren acompañarnos, por ahí vamos a estar a partir de las 11 de la mañana, y no solamente nosotros, sino todos, bueno, no todos, pero una buena parte de los que hacen el movimiento de la comunicación alternativa en este país, gente de radio alternativa, gente de prensa alternativa, de televisión y video alternativo, en fin, toda esa bola de locos subversivos que se dedican a llevar la imagen, la palabra, de todos los que usualmente no tienen ni imagen ni palabra, y que no tienen espacio en otro tipo de medios. Así es que, si a ustedes les interesa, va a ser un encuentro de dos días, sábado y domingo, ambos días a partir de las 11 de la mañana. Dense una vuelta, se va a poner bastante interesante. Y ya está. Pásensela bien. Que el resto de la vida, el resto de su vida, tenga el sello de todo lo que sí hicieron por cambiar su vida. Tengan una excelente noche. Nos vamos a despedir con una banda un poco viejita, pero que tienen esta canción bellísima, que además era muy ad hoc con los tiempos durante la guerra de Vietnam, y que hoy la recojo porque de pronto me huele a otra guerra, otro tipo de guerra, pero finalmente una guerra. Ellos contra nosotros, tal vez se podría llamar esa guerra, o como muy bien en algún momento la bautizó el subcomandante insurgente Marcos y algunos otros también, la Cuarta Guerra Mundial, que empezó hace ya un buen pero que hoy se hace más evidente que nunca. Hasta la próxima. Exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill.